Y estamos aquí en el Grupo Municipal Socialista. Nos decía nuestro alcalde, el alcalde de Almería, decía que Fomento no puede invertir 250 millones ni aquí ni en Vladivostok. Además, en ese mismo día, Rafael Hernando decía claramente que, teniendo en cuenta la crisis económica, habría que replantear el proyecto desde el principio y que se iniciarían nuevos contactos con el Ministerio de Fomento. Nosotros, desde el Grupo Municipal Socialista, lo que queremos ante todo es recordarle hoy al alcalde y senador del Reino de España de que hay un compromiso claro con la ciudadanía almeriense. Un compromiso que quedó perfectamente reflejado en el convenio que en su día se firmó entre el Ministerio de Fomento, la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Almería y también los representantes de Adif. Es más, el día 29 de diciembre del año 2009 aprobamos todos los grupos políticos, Partido Socialista, Partido Popular, GIAL e Izquierda Unida, el proyecto de convenio para la integración urbana del ferrocarril en la ciudad. Allí se preveía un coste de unos 244 millones de euros, recordarán, así como la financiación que se iba a hacer por parte del Gobierno de España, de la Junta de Andalucía y por parte del Ayuntamiento. Recordarán en este sentido también la aportación que se iba a hacer por parte del Ayuntamiento de Almería, aproximadamente unos 30 millones de euros, que en algún momento dijo el alcalde y también el portavoz del Partido Popular que estaban consignados en los presupuestos para así poder llevar a cabo el gran proyecto de la ciudad. Por eso que lo que hemos hecho desde el Grupo Municipal Socialista ha sido presentar una moción para que sea objeto de debate en el próximo pleno que entienda oportuno el alcalde, para que así, recogiendo los compromisos de todos los partidos políticos, recogiendo por otro lado el sentir de toda la ciudadanía, podamos instar al Gobierno de la Nación Española para que cumpla las obligaciones que estaban previstas en el convenio y de esta manera pues que el alcalde de Almería pueda, con todo el poder que tiene como alcalde de Almería y arropándose con toda la fortaleza de los grupos políticos y en este caso de todos los almerienses, pueda como máximo representante de la ciudadanía almeriense defender el proyecto integral que año tras año hemos ido defendiendo todos y cada uno de los partidos políticos y así defendiéndolo ante el Gobierno de España y la Junta de Andalucía.